tardes enteras esperan lo mío. Consigo dar sombra, los rayos solares me fuman. Oh. Al fin, yo no proyecto mi existo en la zona.